Para comenzar, he rastreado en tinay.com dos de las imágenes que había en mi blog. La primera de ellas, de Andrés Calamaro, coincide con otras seis imágenes de la red. No es una fotografía libre de derechos, por lo que, aunque en el blog enlaza con la página dedicada al rock argentino de la que extraje la imagen, es preferible eliminarla. En el segundo caso, en mi blog aparece un logotipo de una radio municipal. Este logotipo coincide con la imagen, o sea, con el logotipo que está en la página web de la radio. En este caso, el rastreo de Tinay no ha sido muy preciso, ya que yo mismo había insertado la imagen en otros blogs y web. A lo mejor esto puede deberse al formato de imagen, que en algunos portales tiene fondo transparente, en GIF o PNG, y en otras tiene fondo blanco. En este caso, los derechos de la imagen pertenecen al Ayuntamiento de Torvega, pero estoy autorizado a utilizar el logo, así que no hay ningún problema en insertarlo en el blog. La tercera imagen que tengo en el blog, un banner lateral, es una composición propia, con lo cual tampoco debe suponer en principio ningún inconveniente legal. Para comenzar la búsqueda con Edge Photo Stock, he intentado buscar la imagen de una guitarra. Como la práctica especifica que hay presupuesto para insertar cualquier tipo de imagen en el blog, no he desmarcado ninguna de las casillas de los derechos de autor. Han aparecido miles de resultados con imágenes que sí podrían servir alguna para el blog. Pero para acotar un poco la búsqueda, he buscado exclusivamente imágenes en blanco y negro y en vertical. Para ello, he seleccionado las dos opciones en la búsqueda avanzada. Una vez localizada una imagen, he hecho clic en ella y he visto que es una imagen con derechos protegidos. Para utilizarla, por tanto, debería registrarme en Edge Photo Stock, comprobar el precio de la imagen y luego realizar el pago correspondiente. En Getty Images he vuelto a realizar la búsqueda de guitarra en todas las categorías de imágenes posibles y una vez que me han aparecido los resultados, para acotar la búsqueda, he seleccionado en número de personas nadie, porque quiero una foto de la guitarra sin que aparezca nadie tocando ni nada por el estilo. Getty Images no incluye la opción de buscar imágenes en blanco y negro, así que lo he intentado buscando directamente en el buscador guitarra en blanco y negro. Y he vuelto a incluir la opción de que no aparezca nadie, ninguna persona en la imagen. La imagen seleccionada, de nuevo, tiene derechos gestionados, por lo que habría que realizar un pago. En Corbis Images he vuelto a realizar la búsqueda de guitarra. Lo he hecho en búsqueda sencilla, ya que la avanzada tiene algunas opciones que en un principio no me interesan para el blog. Y una vez obtenido los resultados, he filtrado la búsqueda utilizando las opciones sin gente y blanco y negro. Me han salido bastantes menos imágenes que en los dos casos anteriores, pero de todas formas hay una imagen que puede servir para el blog que otra vez tiene derechos restringidos, por lo que sería necesario comprarla. Haciendo balance entre los resultados que he recuperado en los tres bancos de imágenes, los tres me han permitido encontrar la imagen que buscaba, que era una guitarra en blanco y negro en la que no apareciera nadie, ninguna persona. Utilizando el filtro blanco y negro en Corbis y Edge Photo Stock y buscando guitarra en blanco y negro en Getty Images, he podido comprobar la diferencia entre los tres bancos de imágenes. Edge Photo Stock me ha permitido recuperar más de 200 resultados. Getty Images no ha llegado a los 40 y Corbis no ha llegado a los 10. Por tanto, Edge Photo Stock es el que mayor número de resultados ha ofrecido, aunque al igual que en Corbis, algunos de estos resultados han aparecido en color pese a tener activado el filtro blanco y negro, algo que no ha ocurrido en Getty. En función de la efectividad del filtro y del número de resultados, la conclusión a la que he llegado es que Getty es el buscador más fiable, si bien es cierto que Edge Photo Stock ofrece una gran variedad y que Corbis cuenta con una interfaz que es algo más agradable e intuitiva que las anteriores. Hay que tener en cuenta también que Getty ofrece más opciones a la hora de acotar la búsqueda.